Zion, Kendo Caponi, imposible respirar, y el oxígeno se fue de este lugar. Amo la irreverencia. Recordé tu olor, y de nuevo así llegó el temor. Aún dentro de mí vive el rencor de ese horrible lugar, sobre quién de nosotros fue el traidor. El mejor tasador no pudiera poner valor. El mejor actor no pudiese ser autor. El mejor compositor no lograría como escritor hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. Oh, oh, te odio con amor. Oh, te odio con amor. Tus recuerdos están tocándome la puerta. La puerta está abierta, pero ya la casa está desierta. El eco grita y el odio nos visita. Y en el closet solo quedan los zapatos de la primera cita. Hacia mí fue creciendo todo ti mismo, y dejaste todas mis canciones sin letra y sin ritmo. No sé cuándo, no sé cómo, por nosotros mismos. Los problemas habían abierto entre nosotros un abismo. Sexo sin cama, fuego sin llama, obra sin drama, éxito sin fama. Tengo la vista completa con el panorama. La respuesta es plana cuando se odia a alguien con la misma fuerza que se ama. El mejor tasador no pudiera poner valor. El mejor actor no pudiese ser autor. El mejor compositor no lograría como escritor hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. Te odio con amor. Hay que en continuum on foot, y ando en un S500 Coupe, solo por la vida sin el group. Muchos perdieron salud buscando riqueza, y otros pierden su riqueza buscando salud. Lo he comprendido, si el amor te desnuda, camina por la vida desvestido, y vives como si nunca murieras, pero mueres como si nunca has vivido. Y luego limitas palabras del amor que hasta te suenan malditas, y terminas enredado aunque lo evitas. La riqueza no es quien tiene más o el más que tiene, sino el menos que necesita. Yo debí seguir buscando por amor lo que por odio yo perdí. Con temor a tu calor me paré de frente al sol, y es que así logré que tus sombras queden detrás de mí. Te odio con amor. Y es que brillas dentro de mis pesadillas y me humillas siendo tan hermosa, tan sencilla. Su forma de ser es que la maquilla, pero no puedo vivir de fotos amarillas. Recordé tu olor, y de nuevo así llegó el temor. Aún dentro de mí vive el rencor de ese horrible lugar, sobre quién de nosotros fue el traidor. El mejor tasador no pudiera poner valor. El mejor actor no pudiese ser autor. El mejor compositor no lograría como escritor hacerle entender un pensador, porque te amo con odio y te odio con amor. En ocasiones no es saludable vivir con esas imágenes del pasado. Te odio con amor. Y tener que desempolvar ese alma que tanto duele a mí. Te odio con Yo amor. Te amo con odio, pero te odio con amor. Mi Dios, dale paciencia a las personas que no me soportan, porque yo no pienso cambiar. Damas y caballeros, el señor Johnny Quest, el señor Super J, O'Neal, de Black Mamba, Zion, Kendo Caponi, el Alfa y el Omega, Movie. Dile que la película es de nosotros sin comerciales. Amor, odio todo lo que fuiste, pero amo todo lo que eres.